Porque ya la misma expresión, ¿no? Tener una policía antimotines, por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa motín? ¿Qué significa una policía antimotines? Es algo para reprimir alguna manifestación. Claro que no todas las manifestaciones son sanctas, ¿no? Hay algunas que están fogoneadas por algún partido político, algunos intereses personales, pero hay muchísimas de esas marchas a las que podríamos llamar estallidos, pequeños estallidos, medianos o grandes, que están motivadas espontáneamente porque hay una presión social para que alguna cosa cambie. ¿Sobre esto habrá escrito Mario Weinfeld su libro Estallidos Argentinos o qué? Mario, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Ah, ¿Cómo bueno. estás? Bueno, contame sobre qué. Escribí, en realidad, escribí sobre varios episodios de la historia argentina reciente, del siglo XXI. Sí. Su factor común es que es un tiempo en el que yo trabajé como periodista, trabajo, ¿no es cierto? O sea, es historia reciente Sí. y el lapso en el que yo trabajé como periodista, o sea, temas que cubrí en el día a día, Y digamos, que ¿no? viviste de cerca. Y que viví muy de cerca. Claro. Sí. Y en realidad son 10 episodios, son variados, Ah. son surtidos, no pretenden ser algo así como una síntesis de la historia del siglo, porque claro, Sí. son un poco discrecionales, y ahí tal vez se puedan, y yo creo que todos son representativos. Ajá. Seguramente a cualquiera que acompañe la idea me puede citar 20 más que son tan representativos como estos o Sí. Bueno, aproximadamente. pero hay una discreción en el escritor que es el que elige qué va a contar. Totalmente. Y entonces, ahí hay unos cuantos, efectivamente, que están signados por la participación popular, las organizaciones sociales, la movilización, Sí. que hay varios, y la violencia institucional, o sea, la represión, Sí, digamos, sí. los crímenes de Estado. Todos esos factores tratados en forma distinta, está desde el 2x1, desde la reacción social al 2x1 a los represores decretados por Sí, la Corte, que es ese una fue importante, movilización sí. pacífica y exitosa, casi gloriosa, diría yo, ¿no? O sea, como en términos de la coherencia de la movilización y del resultado, Sí. hasta los crímenes de Estado de Costequi, de Santillán, de los Cisneros en La Boca, Ajá. de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Y Y de entonces eso, Mario, perdón, ¿haces un relato crudo o opinás ahí sobre hago, eso? trato de hacer las dos cosas, pero hago mucha crónica. Ah, okay. O sea, hice, es decir, no reescribí lo que vengo escribiendo y traté de no escribir como escribo en el diario. O sea, me dediqué más a los hechos. Sí, te pusiste en situación libro. Me puse en Sí, situación libro y en situación crónica. claro. Entonces, es decir, yo en general, por decirlo muy rápidamente, pero yo en general cuando escribo hay alguna parte de los hechos, inclusive yo, bueno, hablo por radio cuando puedo, Sí, hablaba por la tele, sí. pero mi forma de cubrir en general es un poco panorámica respecto a los hechos. Yo trabajo en un diario donde hay gente que pone los ojos o los oídos o las crónicas de todos los días. O Ajá, sea, por decir una cosa, yo no mido la temperatura del río Chubut, sí. ni me dedico a averiguar cómo es su piso, Eso es, por ejemplo, sí, porque no es mi labor. claro. Sin contar que vos que me conocés sabés que conozco muy poco de esas cosas, del mundo de la naturaleza. Sí. Pero en este caso sí me dediqué a estudiarlo Sí. porque quise escribir un relato integral. Ahora, hay opinión, Sí, sí. hay pareceres, hay criterios. Lo que yo trato, y bueno, quien lea determinará si está bien o no, es que sea muy discernible el relato de los hechos de lo que son mis pareceres, que aparecen, que están planteados con claridad, pero cuando yo digo, no sé, no sé, la cana los corrió Sí, 500 metros o sí, 4 kilómetros, sí, yo no sí. estoy opinando, Claro, claro, ¿no? Es claro. decir, Sí. estoy diciendo, los corrió 4 Ah, o kilómetros. sea que vos decís que no siempre se está opinando, porque a veces pienso que el que está escribiendo una crónica, al elegir determinadas palabras para hacer la referencia a eso que está sucediendo, ya de alguna manera está implicando una búsqueda de determinadas palabras que a él le parece que van en ese caso. Y ahí hay una opinión, ¿o no? Sí, posiblemente lo que decís hilando fino es así. En el solo hecho, en la sola referencia de elegir los hechos, que como sí. yo te dije y vos refrendaste, es discrecional. Sí. Porque yo elijo estos hechos y no y los no, partidos claro, de River Boca, sí, sí, sí, que sí. son tan interesantes, sí, o los sí. programas de Susana Jiménez, sí, u otros sí. hechos políticos, sí, bueno, okay. porque me parece que son importantes. Entonces sí. ahí, ya digamos, al fijar el menú ya estoy diciendo algo. Exactamente. Como vas contando también, sí. lo que yo trato, lo que pasa que después en algún momento hay algunas, es decir, entonces, hay algunas cuestiones que son, yo por ejemplo, en general, cuando sí. se produce una movilización social, y hay represión, mi primer sesgo es estar a favor de los quienes se movilizan. Sí, claro. En general soy sí. muy crítico del accionar policial, no te digo a priori, porque no es a priori, sino por la experiencia sedimentada en tantos años. Claro, tampoco, o sea, tampoco estás del lado de los que protestan porque están conculcando derechos personales y no me dejan circular con el auto, por ejemplo. Pues, no se te ocurre. No, no se me ocurre, tengo alguna posición al respecto, aunque tal vez también, viste, cuando uno escribe, pienso en esos conflictos, pero de última, ante esos conflictos, tomo alguna posición. Sí, claro, claro. Hay conflicto de sí. derechos. Y el derecho de reclamar, de demandar, en principio, porque habría que medir, sí. a veces yo alguna vez hasta escribí, bueno, hay que pensar, a veces habría que pensar alguna vez en ciertos colectivos, hasta cuantitativamente. Ah, si hay personas sí. que tienen un problema en un colegio de la capital federal, sí. cortan una avenida porque tienen un problema con el viaje de los pibes a Bariloche. Ahí es desmesurado. Es desmesurado. Ahora, si 50 trabajadores sí. de un establecimiento que cierra la Panamericana se quedan en la calle y cortan la Panamericana y le complican la vida a 100.000 automovilistas, sí. y ahí ya empiezo, yo estoy, no me parece tan abusivo, hay que mirar. Claro, claro. En todo claro. caso hay que ver. Sí, de todas formas sí. no voy a los conflictos. Entonces, de nuevo, ¿qué miré? ¿Qué hechos miré? Cuando miro algunos hechos, trato, por ejemplo, en episodios como esto de la violencia institucional, sí. en lo que, en el relato de lo que fue la presidencia de Adolfo Rodríguez o demás, tomo hechos que a mí me parecen relevantes para cualquier narrativa. Ajá. O sea, yo creo, por decirlo de alguna forma, mi tratamiento de la presidencia de Adolfo Rodríguez seguramente, sí, aparte porque conozco fuentes, sí, conozco protagonistas, sí. no le ha de gustar a Adolfo, claro, en cierto sentido. Claro, ¿no? O al expresidente Rodríguez, ha dicho con todo respeto. Sí. Pero él no, yo no creo que él me discutiría que todos los hechos que planteé son pertinentes. Ajá, okay. Él me diría, sí. pero te olvidaste de tal. Ah, sí, sí. sí. O ese dijiste que no está bien y sí está bien. Sí. O ese me hiciste quedar, pusiste un tinte, bueno. Sí, sí, yo sí. creo, yo de cualquier manera no tenés un estilo, por decirlo de alguna forma, ofensivo. No. Para nada, nunca te leí nada que sea ofensivo. Sí incisivo, pero no ofensivo. Bueno, me gustan esas palabras y me las apropio para usarlas. No, y en este sentido me pasó algo que me gusta compartir contigo, con quien sí. tanto trabajé y a quien debo tanto, que por otra parte siempre es bueno decirlo. ¿Qué es esto? Yo, para escribir esto, no me basé en lo que había escrito, cosa que lo recuerdo, sí. ni siquiera totalmente mis recuerdos, que sí. por cierto conservo, sino que volví a estudiar todos los casos. Ajá. Y volví a hablar con muchas protagonistas, fuentes, a mí me gusta decir más protagonistas que fuentes, sí, ¿no? Sí, porque los fuentes sí. parece que lo colocás en un lugar instrumental, ¿no? Claro. No son personas. Bueno, hablé con protagonistas que había tratado y tuve una vivencia muy interesante, muy grata para mí, que es que muchos de ellos o ellas son personas a las que yo critiqué en su momento. Ajá. Y cuando yo les dije, voy a escribir un libro sobre tal capítulo y te quiero consultar, sin duda sabían un poco cuál iba a ser mi criterio, que no iba a ser el mismo que tenían ellos. Sí. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, ¿no? o sea, inclusive algunos que tienen criterios distintos, algunos que prefieren que esos temas ya no se zarandeen. Sí. Lo cual es su perspectiva, es válido. Claro, ¿verdad? Claro, claro. Y muchísimas personas con las que tuve diferencias importantes, muchas, muchas, te diría que nadie me rechazó, o que en todo caso, una o dos personas nomás de una cantidad apreciable, rechazaron hablar conmigo, fueron muy cooperativos, me dieron muchísimo material, o sea, me tuvieron, y alguno me dijo, con vos uno no se pelea nunca, ¿no? Y me dijo una persona con la que, es cierto que no me había peleado porque yo había criticado, y critico bastante. Lo que yo trato, y yo creo, y aclaro, no es una regla que no sé cómo decir, yo no escribo el manual de estilo de nadie sino de Weinfeld, ¿no? O sea, tampoco lo escribo, pero ahora lo tengo en la cabeza. Lo que yo trato es de no agregar indignación y gritería al la demasiada indignación y gritería que hay, que a veces me parece que son más un rebusque que una convicción sincera y que técnicamente aparte no sirven. Claro, sí, no sirven, pero se usan y se usan masivamente todos esos sistemas de agresión, de griterío, de quilombo, se usan en el periodismo y son los que específicamente llaman la atención. Digamos, tu libro seguramente no llamará tanto la atención porque faltará esa puteada. Sí, es algo así, vos sabés. Yo he usado en las muchas entrevistas que tengo, y en el libro, en algún párrafo lo digo, algo sobre el micrófono, inclusive, algo de la conferencia de prensa, la conferencia de prensa célebre y dolorosa que tuvo que afrontar Sergio Maldonado, ¿no? Es decir, cuando al lado de la morgue, ¿no? A la morgue cuando había aparecido. Y yo decía, todos los periodistas, todos o muchísimos de mis leos gritaban, y yo agrego, el invento del micrófono, una de las utilidades que tiene, que no es necesario gritar. Y en muchas conversaciones yo digo, y ya también te lo comento, que yo trabajé con dos maestros de radio, que son vos y Héctor Larrea. Ah, miércoles. Y que ustedes, vos por ahí a veces levantás la voz, porque vos a veces te cabreás, pero vos no gritás nunca. Ajá. Gritar. No, gritar no. No, es cierto. Vos tenés un tono de, si vos tenés un vos Héctor ni hablar, ¿no? Pero yo comprobé que es mucho más eficaz. No es famoso. No te hace famoso. Claro, no te hace famoso, pero sí alguna de esas te hace exitoso. Claro. ¿No? Y es comprobable eso. Es comprobable. Bueno, tenés que estar convencido de querer elegir un camino. Esto es así. Es eso, en el fondo, en todo el texto y en parte también de mi carrera, pero en todo este texto yo pensé, bueno, yo me puedo ensañar con algunas personas. Sí. Si hay personas a las que critico mucho, es obvio. Yo hablo con Costequi Santillán. Bueno, no es un panegírico de Duhalde, ¿viste? Está claro. De la Rúa, ¿viste? No es un panegírico. Ni lo de Adolfo, que ponele, es como un paso de grotesco, hay menos sangre, es menos trágico. Es decir, no, pero a la vez, digo, ¿por qué pegar de más? ¿Y por qué sobre todo erigirte en una especie, viste, como de Dios del Antiguo Testamento? De indignado. Dios y verdugo, Claro, entonces esto es lo que me parece. Ahora, ¿tiene un sesgo crítico? Sí tiene. ¿Me discuto con mucha gente? Sí, señor. ¿Tomo posición? Sí, señor. ¿Defiendo un cierto periodismo? Sí, señor. Pero como lo defiendo y creo estar en una posición pasable, nunca extraordinaria, digamos, pero viste, coherente, no tengo que gritar. Claro. O casi diría, tengo que no gritar. Sí, así, mejor dicho así. Estallidos Argentinos, Siglo XXI, Editores, Mario Weinfeld. ¿Qué otra cosa, Mario, del libro? ¡Cómprenlo! Si empieza ahora. Claro, no puedo. Los episodios son 10, 9 son reales, uno lo inventé. Uno hice literatura, una ucronía. Sí, qué lindo. O sea, inventé un episodio histórico que no existió para hacer una comparación histórica. Sí. El episodio es, te lo cuento rapidito, la base, no el resto, es que la doctrina Irursun no se empieza a aplicar con Macri, como ocurrió, sino con Kirchner. Ajá. Kirchner llega al gobierno en 2003 y resuelve que Duhalde le complica la vida, sobre todo Duhalde. Sí. Y entonces él manda, Irursun pronuncia su doctrina, y con el apoyo de los jueces federales, que se lo dan a Kirchner, como se lo dieron a Macri, como se lo dan a cualquiera que tenga poder, consigue que encarcelen a Duhalde, sobre quien cargan los asesinatos de Costequi Santillán. Eso es. A De la Rúa, sobre quien cargan las matanzas del 20 de diciembre y las coimas en el Senado. Sí. Y a Menem, que tiene una colección de causas de corrupción, e inclusive tiene el estallido de Río Tercero, que es un hecho de sangre. Eso es. Y entonces nos manda en cana a todos y a partir de ahí yo desarrollo. En parte una comedia de enredos, hago bromas, cuento cómo los van a buscar en pijama, cómo las retroexcavadoras entran en Anillaco, un incidente internacional porque meten asociación ilícita a la familia de la Rúa y van a buscar a Shakira, y entonces se arma un lío tremendo. O sea, me convierto un poco en un Roberto Fontana Rosa, ¿viste? O en un saborido de segunda, digamos, pero con entusiasmo, para decir algo que es prédica, que es decir, claro, las decisiones políticas se toman. Sí, o sea, el populismo odioso no hizo esto, y el republicanismo perfecto sí lo hizo. Sí, pero también, para no contarlo con el dedito, que al final el dedito lo tenés que levantar, ¿viste? Porque si no, no hay historia. Sí. Elegí contar una historia y divertirme un poco también. Muy bien, muy bien. Entonces, es eso. Y las otras historias que tienen... Mi intención, un gran escritor dijo alguna vez que las crónicas son cuentos que son verdad. Mm-hmm. Algo de eso quise hacer en el doble sentido de contar episodios muy importantes, en ponele 20 páginas promedio cada una, 20 y pico, una cosa así, que se puede leer en un viajecito largo en tren, ajá, o qué sé yo, o al comienzo de una tarde o algo así de a uno, y que en conjunto algo dicen de la Argentina, un mosaico. Okay, okay. Gracias, Mario. Gracias a vos. Te mando abrazo grande. Abrazos a vos. Chao. Bueno, chao, chao. Lo escuchaste a Mario Weinfeld aquí en El Desconcierto.